otra vez. ¡Tomo, tomo! En un poco de ruido. ¡Arriba! Yo soy el campanero. Soy de la costa norte de Colombia. Y en todo el mundo entero ando tocando mi cumbia sabrosa. Yo soy el campanero. Con mi esmero, cuando ya era el trinar de mis notas, en el baile todos se alborotan, con mi ritmo al ir y cumbiambero. Si les toco un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero, con cariño y amor los complazco, para que queden todos contentos.